ahora los elotes y los esquites, temporada de elotes, temporada de esquites. Usted no sienta frío hasta no ver pingüinos. Aquí tenemos lo calientito, lo rico, lo sabroso, lo tradicional, los elotes y esquites a la orden. Ya están listos, ya pueden venir por ellos, ya los pueden pedir, ya los pueden exigir. Hambre, un elote es la solución, un esquite para el antojo. Elotes, elotes y esquites, directamente del campo. Todavía ayer durmieron en el campo y hoy están aquí, presentes para que se los devoren. ¡Ánimo! Elotes y esquites, sí, claro que sí, muchas gracias. Aquí estamos a la orden, como siempre, como cada año en la temporada de frío, vendiendo los mejores elotes y esquites de la región. Estamos vendiendo los elotes y esquites, por supuesto, calientitos, frescos, tiernos, muy tiernitos. Así que aproveche, aproveche, que todavía, y acabamos de llegar, pero en unos momentos más se van a empezar a terminar, así que aproveche y venga por sus elotes y esquites. ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! Son ricos, son deliciosos, son ricos y deliciosos. Aquí estamos con los mejores elotes y esquites de temporada. Acuérdese que solamente trabajamos en la temporada de frío y hasta no ver pingüinos, ustedes no tengan mello. Vengan para acá. ¡Qué pachuca por Toluca, señorita! ¡Va Querétaro! ¡Aquí están los elotes y esquites! ¡Claro que sí! Directamente de Atlixco, de Matamoros, de Cerdán, de todas las regiones que nos traen los elotes y esquites. ¡Aquí vienen a despertarse! Ayer todavía durmieron ahí en el campo y hoy amanecieron dispuestos a que sean devorados, dispuestos a que sean saboreados por ustedes. ¡Vengan a comprar sus ricos elotes y esquites deliciosos, ricos y sabrosos! ¡Claro que sí! Usted me dice, Rana, y yo salto. Aquí estamos a la orden con los ricos elotes y esquites. ¿Sí o no, Juanito? Que se oiga ese ánimo, que venga para acá la gente. Aquí la estamos esperando, claro que sí. Con mucho gusto, dígame qué le damos. ¿Qué va a querer? ¿Un elote o un esquite calientito? Señorita, puede exigir su elote y su esquite. Es el momento de aprovechar que estamos aquí vendiéndoles los mejores elotes y esquites con una salsa picosa de adeveras. Esta salsa se le llama la salsa brava. Tenemos salsa brava, tenemos salsa perra y salsa la rabiosa. Así que usted puede disfrutar de este rico sabor de las salsas. También tenemos salsa que no pica. Tenemos de chilito con limón y sal. Para los niños, claro que sí, con mucho gusto. ¡Aquí estamos a la orden!